Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y inmigrantes detenidos en Nueva Jersey son atacados por guardias y trasladados a una ubicación que no se ha dado a conocer. En el estado de Nueva Jersey, activistas en defensa de la justicia para inmigrantes denuncian que en la madrugada del martes un grupo de 30 inmigrantes detenidos en una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad de Newark fueron trasladados a un lugar desconocido. Entre ellos se encontraba hombres que habían iniciado recientemente una huelga de hambre. La coalición Abolish ICE, abolamos el Servicio de Inmigración en Nueva York y Nueva Jersey, informa que es posible que los guardias hayan intentado poner fin a la huelga de hambre ingresando en las celdas de los reclusos y golpeándolos. El grupo dijo que algunos de los reclusos fueron arrastrados fuera de sus celdas en ropa interior. Todavía no se conoce a dónde fueron trasladados los inmigrantes. Esta nota de Democracy Now. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y la Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que se puede detener de manera indefinida y negar la libertad bajo fianza a solicitantes de asilo que traten de entrar al país y que ya habían sido deportados. Estas en noticias de inmigración. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los solicitantes de asilo que ya fueron deportados y luego volvieron a ingresar al país pueden ser detenidos indefinidamente. El caso involucró a solicitantes de asilo que fueron detenidos cuando regresaron a Estados Unidos después de haber sido deportados, a pesar de que muchos se han enfrentado a la persecución violenta, la tortura y la muerte en sus países de origen. El fallo de 6 votos a favor y 3 en contra también permite que el gobierno de Estados Unidos prive a los solicitantes de asilo de su derecho a hablar con un juez o asistir a una audiencia para recibir la libertad bajo fianza mientras se resuelven sus casos. Un proceso que podría llevar meses o años. Esto se produce al tiempo que el medio digital BuzzFeed informa que el número de solicitantes de asilo encarcelados se ha disparado bajo el gobierno de Biden y la cifra aumentó en casi el doble este año, de 14.000 detenidos a principio de 2021 a 27.000 este junio. Nota de Democracy Now. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y en su viaje a Texas, el expresidente Donald Trump se reúne con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para criticar la política de migración de Biden. Esta nota de Los Angeles Times. El gobernador de Texas, Greg Abbott, se reunió el miércoles con el expresidente Trump frente a una sección inacabada de la valla fronteriza del sur de Texas en un intento de obtener apoyo para su oposición a la revocación del presidente Biden de las políticas de inmigración de Trump. Y que hay una cita, el presidente Biden debe comenzar ahí mismo y terminar de construir el muro fronterizo, dijo Abbott, recibiendo el aplauso de una delegación del Congreso de más de una docena de legisladores republicanos y de ex designados por Trump que habían venido a apoyarlos. Trump señaló que ha respaldado a Abbott para la reelección y aprueba su negativa a permanecer al margen mientras Biden desmantela, dice, algunas de sus políticas fronterizas distintivas, incluido el muro y la política de permanecer en México. Y esto es lo que dijo Trump. Producimos la mejor y más segura frontera que hemos tenido. Y ahora, en muy poco tiempo, se acabó. Abbott, quien se desempeñó como fiscal general de Texas antes de convertirse en gobernador, está listo para la reelección al próximo año, pero también es visto como un posible candidato presidencial para 2024. Pasó gran parte de la primera mitad del año criticando las políticas de frontera abierta de Biden y criticando a la vicepresidenta Kamala Harris por no visitar las áreas más afectadas de la frontera de Texas, dijo. Y agregó, no es solo la pared, son las consecuencias de lo que ha ocurrido por la falta de un muro, dijo Abbott este miércoles. Es hora de asegurarnos de sellar esta frontera. Después de que Texas vio este aumento de migrantes, de jóvenes migrantes que llegaron sin adultos la primavera pasada, recuerden que Abbott impulsó la aplicación de la ley estatal a la frontera para ayudar a la aduana y protección fronteriza a través de su operación Estrella Solitaria, que incluía a 1,000 policías estatales más las tropas de la Guardia Nacional de Texas. Abbott exigía que se permitiera a la policía estatal investigar las condiciones dentro de los refugios federales para los jóvenes. Bueno, Abbott dice, cito, estamos haciendo esto porque nuestros compañeros tejanos y nuestros conciudadanos están siendo amenazados todos los días, dijo Abbott este miércoles sobre el proyecto del muro estatal. He hablado con gente de esta región, hasta del río, y sus vidas y sus propiedades y sus familias están siendo invadidas por las personas que cruzan la frontera. Y el gobierno federal y la administración de Biden no se preocupan de esto, dijo. Como resultado, Texas tiene que intensificar y proteger la seguridad de nuestros compañeros tejanos. Y bueno, más de una docena de miembros republicanos del Congreso vitorearon a Abbott y a Trump mientras que hacían este tipo de discursos. Por ejemplo, Darrell Issa dijo, los gobernadores de todo el país se están uniendo con Abbott para decir que hay una invasión de migrantes en la frontera, sin incluir al gobernador de California, Gavin Newsom. Y él dice, vale la pena señalar la diferencia entre el enfoque del gobernador en California y el gobernador aquí sobre inmigración, dijo Isa, y agregó que le gustaría que Newsom no gaste los dólares de impuestos recompensando a las personas que vienen aquí ilegalmente. Y bueno, también el miércoles la oficina de la gobernadora de Dakota del Sur, Chris Noem, dijo en un comunicado que desplegará hasta 50 soldados de la Guardia Nacional en la frontera sur de los Estados Unidos, financiados con donaciones de un multimillonario republicano de Tennessee, en respuesta a esta petición de Abbott de ayudar para tener mayor seguridad fronteriza de otros estados. Noem, republicano, es un simple partidario de Trump. Así como él, Issa y otros miembros del Congreso asistieron a una sesión informativa de seguridad con Abbott, Trump y la policía de Texas este miércoles temprano, que dijo que le recordaba las condiciones en San Diego. Dice, tenemos una valla fronteriza mucho antes y tenemos mucha historia que ha hecho de San Diego una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, dijo Isa. Y estaba también acompañado por Chad Wolf, que es uno de los exsecretarios interinos de Seguridad Nacional de Trump, quien dijo que ha estado asesorando a los republicanos del Congreso sobre la política de inmigración. Y dice Wolf, lo que el gobernador está tratando de hacer es proteger a la gente en Texas, dijo Wolf, apoyando las políticas de Abbott y de Trump. Y dijo que estaba preocupado por los informes de que Biden pronto podría levantar el título 42, que es una política que anunció la administración Trump durante la pandemia, que de hecho prohíbe a la mayoría de los migrantes solicitar asilo en la frontera. Y bueno, se dice, y si Biden pone fin a la política, dice Wolf, las áreas de la detención de la patrulla fronteriza y los refugios para migrantes volverán a verse abrumados por migrantes procedentes de países que aún luchan contra el COVID-19. Pues esta es la política organizada por grupos todavía simpatizantes de Trump, republicanos de diferentes estados, que apoyan esta política de Abbott en Texas.